un programa que trata de debatir y repensar cuestiones de género. Estoy acá con mis compañeros. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente, a todos y a todas. Muy bien, Macarena, remarcado ahí. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, noches, ¿cómo les va a los que están del otro lado? Le damos las bienvenidas nuevamente a un programa más de Estalla Silencio. Y agradecemos la colaboración de la nueva gente que está del otro lado, que es Fernando y Agostina. Gracias por estar ahí, nuestra nueva operadora, que la venimos pidiendo hace un montón de tiempo, una operadora mujer. Bienvenida, Agostina. Y para los que están del otro lado, nos podés llamar al 466-6559 o podés mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. También tenemos una dirección de mail por si nos querés mandar alguna información, que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy como otro día más, con alguna temática en particular, igual que el programa pasado, vamos a seguir con la cuestión de la trata, ¿sí? Quedaron muchas cosas pendientes en el aire el programa pasado y vamos a profundizar en conceptos más básicos como es esto de la pedofilización, de la trata a nivel mundial, ¿sí? Conceptos de culpa, vergüenza. Sí, porque cuando hablamos de la trata pareciera que solo habláramos de chicas, adolescentes o adultas que son sometidas a estas prácticas sexuales. Sin embargo, haciendo más hincapié, rebuscando información, vimos que hay como un mercado especial en el sentido de la trata de personas y que cada vez que va pasando el tiempo se acrecenta más. Es el caso de la prostitución infantil, ¿sí? O trata de personas menores de 18 años. Acá tenemos un par de definiciones que pueden ayudar al oyente que está del otro lado a entender un poco qué es esto. La trata de personas de menores de 18 años, de acuerdo a lo previsto por la ley, consiste en el ofrecimiento, la captación, el transporte y o traslado desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas menores de 18 años de edad con fines de explotación. Cuando hablamos de explotación infantil, hablamos de otra cosa. Implica la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución, ¿sí? Cuando hablamos de pornografía infantil estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque la pornografía infantil comprende la difusión por cualquier medio de toda representación de un niño, niña o adolescente dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de las partes genitales de un niño con fines predominantemente sexuales, al igual que la organización de espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en el que participen niños, niñas y adolescentes. Este sería el caso de Bailando Kiss, ¿no? Bueno, y después tenemos, como último, no es lo mismo la explotación sexual infantil en el ámbito del turismo. ¿Qué quiere decir esto? Es la explotación sexual comercial de un niño, niña o adolescente por una persona o personas que viajan al extranjero o dentro de su propio país y emprenden actividades sexuales con niños, niñas o adolescentes con la complicidad por omisión o acción de los sectores y servicios de turismo. Muy interesante aclarar un poco estos conceptos. Nos llegó un mensaje, si quieren lo leemos. Wow, léelo ya. Va dirigido a mi persona, Sergio, tu virilidad corre peligro con una operadora mujer. Saludos. Estoy en desventaja, está diciendo este muchacho. ¿Vos estás firma diciendo, Sebastián? ¿Querés decir que esto es una pandemia contagiosa? No, estamos avanzando hacia el matriarcado, creo que está diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué optimista el mensaje? Realmente supera nuestras expectativas. No, está bien. Están ganando espacios y eso es lo que se busca. O igualar espacios, no ganar. Ay, porque si no estaríamos en la misma lógica. Lo mismo pero al revés, que no es lo mismo pero es igual, diría el poeta. Bueno, ¿qué les parece si para profundizar un poco con este tema escuchamos un audio otra vez de nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas para distender un poco y para dramatizar un poco la situación? Mi papá me quiere, me cuida y me besa. Yo fuera una ingrata si no lo quisiera. Me gusta que mi papá me abrace. Él me hace jugar y me hace feliz. Él es bien bueno.

¿Sí? Por ahí, bueno, el niño por ahí se encuentra dentro de un círculo vicioso en donde su entorno está enfermo también, y por ahí está esto en donde no se acepta el perfil de quien se está acusando, y entonces, como es un niño, no se le cree. Y ese es uno de los grandes problemas que por ahí encara esto del abuso a menores, ¿no? Justamente iba a decir eso, la importancia que tiene en este papel los padres y las madres a la hora de enfrentarnos a situaciones cuando los chicos nos cuentan una situación. Creerles con total respeto, porque ellos, lo que les está pasando, te lo comentan desde la manera que pueden, que saben. Digo, no es que van a venir a plantearte en la mesa, mira, mami, me pasó. Digo, desde las pequeñas manifestaciones que empiezan a hacer, de la regresión que empiezan a hacer muchas veces cuando pasan por una situación de abuso. Por ejemplo, hacerse pis, chuparse el dedo, tener miedo, no querer jugar, no querer apagar la luz. Digo, hay un montón de alarmas o pautas que uno tiene que prestar atención y buscar el diálogo. Digo, más allá de que sean niños, buscar la manera que ellos puedan sentirse con la confianza para poder contarle al padre o a la madre lo que le está pasando. Sí, e incluso, bueno, está esto, es muy importante. Yo voy al perfil de quien abusa del chico, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de persona, la que menos te imaginás, ¿viste? Cuando vos decís, pero ¿cómo puede ser tan bueno que es? Hay que tener desconfianza. Vamos a pasar a otro tema que está relacionado con esto, ¿sí? Y no tan otro tema. Algo que es terrible, que es este avance hacia la pedofilización de la trata de personas. Uh-huh. Esto quiere decir que los niños que son tratados, las personas son cada vez más chicas. Exactamente. Richard Pauling, sí, que es un investigador, sí, de los procesos de la globalización de la industria del sexo, estaba, el año pasado estuvo en Argentina contando de que el 48% de las mujeres tienen menos de 18 años, sí, o sea, son menores, y él estaba advirtiendo sobre que se avanza en el mundo hacia una pedofilización de lo que es la trata de personas. Y remarcaba esto de lo que estaba hablando un poco Romina cuando definía algunos conceptos, que hay culpables, ¿sí?, indirectos por omisión, como son los organismos internacionales de crédito que giran dinero, por ejemplo, para industrias de entretenimiento, porque él no habla sobre el tema de turismo sexual, sino que habla que detrás de turismo sexual está otra palabra que tiene mayor aceptación, que se llama industria del entretenimiento. Tras ese mote, ¿no?, o ese concepto, los organismos de crédito giran el dinero. Claro, no lo van a dedicar. No cuestionan en qué se basa. Claro, ¿qué es el entretenimiento? ¿Qué entretenimiento? ¿De qué estamos hablando? No lo cuestionan, y él le preguntan si sabía, y él dice que los organismos saben a dónde van. A ellos no le importa mucho. Mientras ajuste estructuralmente un país, se lo ahorque y le devuelvan la guita, ellos van y vienen en esas cuestiones. No tienen un sentido ético para tratar. Ahora últimamente se está metiendo un poco esto de lleno para ver si se puede tratar. Entre otras cosas, le preguntaron acerca de por qué se dio este fenómeno que se avanzó hacia la pedofilización, ¿no? Dice que a partir de los 80 él ubica un estereotipo, un imaginario del cuerpo, en donde está esto de la juventud, ¿no? Uh-huh. Divino tesoro. No te arrugues. No te arrugues, bueno, exactamente, bien. El hecho de que la mujer tiene que ser joven, no tener arrugas, qué sé yo, los medio pasos, Barbie, digamos. Claro, entonces se empieza a concatenar toda esta idea con el tema de la chica joven, que es bella, ¿sí? Y a partir de ese momento empieza a haber una demanda distinta dentro del sector de la prostitución o la trata de mujeres. Con una gran legitimación de los medios también a esta situación. Exactamente. Tanto por lo que exhiben, por los productos que se venden, por los clasificados que leemos. Hay de todo un poco, exactamente. Está la doble moral de los medios periodísticos, que por ahí te sacan una tapa y dicen, reventaron prostíbulo, no sé, en Caballito, y vos abrís la página y tiene el rubro 59 en medio de los clasificados, ¿viste? Sí, y que decís, te dicen, las de 20 ya están viejas, llamanos claro. A nosotras, que tenemos claro, sí. 15. Bueno, vamos. Vamos a decirle al oyente que está del otro lado que se puede comunicar con nosotros al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Para vos que estás del otro lado escuchando este programón interesantísimo, espectacular, hacete un cafecito, un tecito y escúchate Amparanoia, ¿qué será de mí? sigue así, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de todo lo bueno? Nos lo van a prohibir. ¿Qué será lo que va a pasar en el año 2000? Si esto sigue así, ¿qué será de mí? I can't believe I'm running, darling, I stole my way. Yo voy buscando un caminito y no me perderé. Y no me valen los dulces recuerdos de un beso, de un kiss. Forever and ever together, forever. Ay, parece decir, y dice, ¿qué será de mí? La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Seguimos en Estalla Silencio, 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Seguimos debatiendo sobre este tema tan interesante. Pero antes vamos a leer un mensajito que nos mandó Paola. ¿Cómo va, Paola? Tanto tiempo. Dice que le encantó el programa de la semana pasada y que estos temas están geniales, pero aclara, el 90% de las situaciones de abuso se produce en el seno familiar. Es lo que acaba de decir Sergio, ¿no? Que generalmente se vincula al familiar, conocido y demás. Sí, sí. Bueno, había quedado por ahí algo interesante colgado de la nota anterior de este estudioso de los procesos de la globalización de la industria del sexo. Una de ellos era por qué se ocurrió este fenómeno, ¿no? Esto de la juventud divino tesoro, ¿no? Sí, sí, de los, sí. A partir de los 80. Y después hay otros... otras causas que son estructurales a la economía de un país, ¿no? Ajá. En donde se dice que, bueno, que un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como más lo quieran llamar, para pagar sus deudas externas, sí, de la plata que se gira para la industria del entretenimiento, deben exportar divisas o importar, sí, divisas de otra clase, pero también exportan personas que vendrían a ser la gente que se va del país para traer remesas para o mandar remesas a los países. Hay países en donde, bueno, como por ejemplo el caso tailandés, en donde no tienen esta oportunidad por ahí de vender carnes como la nuestra, donde el ministro en un momento dijo que había que sacrificar una generación de mujeres para lograr el desarrollo económico de ese país. Ah, qué importante. En Gabón, por ejemplo, el ministro declaró, sí, que hay que legalizar la prostitución porque es el único modo de que un país centro-oeste de África pueda fomentar el turismo. Y sí, hay que lo que sea por la economía, esto es así. No tenemos vacas, no tenemos trigo, bueno, tenemos mujeres. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de la trata de mujeres, sí, es que no se pone tanto acento en lo que es el perfil del cliente, ¿sí? Ajá. O en la... Por ahí nosotros tenemos implicados a tres actores acá, ¿no? La prostituta, sí, ¿sí? Los proxenetas y las mafias que dominan la trata, ¿sí? Y el tráfico con mujeres y niños. De esos, sí, tres, yo no nombré a uno. Sí, el que consume. El que consume, exactamente. Las leyes siempre giran en torno a estos tres actores, sí, pero no se tiene en cuenta dentro de este marco, sí, legal de penalización al cliente, ¿no? Convengamos que dos de esos actores son los que se llevan la gran ganancia de esta situación. Claro, exactamente. Es una cuestión comercial, están penalizados, claro, porque está prohibido esto. Pero los varones, ya sean homo o hetero, sí, consumen prostitución. ¿Y a qué se debe que esas tres, dentro de esos tres actores no figuren? Se debe más que nada a esa invisibilidad que tienen, ¿sí? A que el cliente siempre tiene la razón, Sergio, no discutas. Exactamente, bueno, referirse a la prostitución solo supone aludir a prostitutas, así que, sí, a burdeles, a mafias, a proxenetas, pero el cliente está invisibilizado dentro de eso, ¿sí? una de las cuestiones por la cual también consume. Claro, porque no ser está, visto. Es como decíamos la otra vez, está socialmente aceptado además. Uno lo puede contar en cualquier reunión y no va a recibir una mirada acusadora a menos que estemos Romina o yo en la mesa. Digamos, está bastante naturalizado el tema. La pregunta, por lo general, viste que siempre se hace una pregunta, pero las mujeres, ¿por qué se meten dentro de la prostitución a ejercer la prostitución? En realidad habría que reformular esa pregunta con respecto a otra, ¿no? Que sería, ¿cuáles son las condiciones sociales, ¿no? Exacto. Y las determinaciones subjetivas que empujan a los varones a incorporarse a este nuevo universo de clientes? Claro. No habría que poner énfasis o focos, si bien se sabe por qué, en esto de por qué la mujer está dentro de la prostitución, ¿sí? Claro, es una relación simbiótica, digamos, entre los sí. dos. Este aumento de lo que sería la trata de personas o el consumo está también relacionado a los procesos de globalización, ¿no? Y que el movimiento de mujeres y feministas están interpelando a diario, ¿sí? Esto es un tímido... Se puede decir que es un paso importante para lo que sería la cuestión del patriarcado y la... No sé si... Bajarle los decibeles a esto del patriarcado, ¿no? Y bueno, y mantener una relación casual y menos coincidente con el auge de la trata. Hay un estudio, ¿sí? Que reveló, no para tipificar a todo el consumidor sexual, ¿sí? Pero tiene diferentes tips entre los que se pueden encontrar. Que el cliente, por empezar, puede ser cualquier tipo, abogado, policía, lo que encuentre, ¿sí? No diferencia clases sociales. Sí. Dice que, en definitiva, todo varón homo, sí, o hetero, en cuanto ha dejado de ser niño, es un potencial cliente. Ajá. El clientelismo es una construcción social, por empezar, claro. Sí, y no producto de una trata individual posible de ser curado o reprimida, dice este estudio. Otra de estos tips sería, por las que este tipo está ahí dentro, es la abstinencia sexual y la soledad afectiva, dice. Ay, pobre, está solo, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. La segunda causa dice que los entrevistados... participaron de este test. ¿Vos, Sergio? No. No me preguntaron. Ah. Es la desconfianza, por empezar, el temor y el odio que inspiran o que les inspiran las mujeres, dice. Y que fundan esa misoginia en experiencias consultivas. Claro, ahora son víctimas y por eso acuden al turismo sexual y a la pedofilia. Lo que pasa es que tienen que buscar un fundamento teórico para a esa explicación. A lo que no tiene fundamento. Tal cual. Dice que una tercera categoría incluye a los consumidores de mercancías, esos varones que son empujados a la prostitución, según dicen, porque sus mujeres los someten a una vida sexual insatisfactoria. Sí, igual para mí ese análisis contribuye a la cosificación de la mujer, como se consume una mujer, como se consume un cigarrillo o un pancho en la estación. Un maní quemado. ¿Sabes qué? Me cansé de escucharte. Nos vamos al corte comercial. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes, de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Si decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio hablando de este tema tan introvertido como es la trata de personas. Me acabo de tomar un mate porque no me di cuenta que salió por el micrófono. Disfrútalo. Gracias a vos que nos estás dando unos mates calentitos con el frío. Te paso los teléfonos por si quieres comentarnos algo. 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien, compañera. Para los que están del otro lado, vamos a pasar ahora un audio que justamente habla, como veníamos explicando, de la trata infantil, de la trata de niños y niñas, del abuso sexual, pero relacionado exactamente con lo que es en la coyuntura socioeconómica, uh-huh, ¿sí? De los niños y niñas que padecen de este abuso sexual. Así que acá va nomás el audio. ¡Extra, extra! ¡Noticia de último minuto! ¡Mujer vende a su hija por 10 soles! ¡Su hija por 10 soles! ¡Extra, ¡ey! Extra! Muchacho, dame el periódico. Ahí dame. Voy, ahí voy. Sí, señora. El periódico, dame. Aquí pues. A ver, una pobladora del barrio de Belén vende la virginidad de su hija por 10 soles. ¡Ay! Ave María Purísima. ¿A dónde vamos a llegar? Ocurrió en Iquitos, Perú, a orillas del gran río Amazonas. El escándalo salió en la prensa y en las radios locales. La madre fue a la comisaría. ¿Nombre de la niña? Julita. ¿Qué edad tiene la niña? 9 años, señor policía. ¿Y no le da vergüenza vender a su hija de 9 años como si fuera un racimo de plátanos? Aunque mirándola bien, esta pollita ya está para ponerle a la brasa. No toque a la niña. No toque a la niña. Mira quién habla. Usted que la vendió por 10 soles. Mala madre. Yo no vendí a mi hija, señor. Fue ese abusivo. Hacía unos meses, un vecino del barrio, aprovechando que la señora salía a vender y que la niña se había quedado lavando ropa, abusó de ella. Agarra estos caramelos y no digas nada. ¡A mi mamá! Si le dices, te mato. Con este cuchillo que tengo aquí, te corto el pescuezo. No, ¿entiendes? No. ¡Criminal! ¡Desgraciado! ¿Qué le has hecho a mi hija? Alguien le tenía que hacer el favor a Julita, ¿no? Mejor que sea yo, un conocido. ¡Maldito canalla! Te voy a denunciar y te vas a podrir en la cárcel para siempre. ¿En la cárcel yo? Estás loca, oye. La que va a ir a la cárcel eres tú. Yo tengo abogados, tengo contactos. Denúnciame para que veas. Mira, ¿sabes qué? Agradece que soy un hombre comprensivo. Tú andas medio enferma, ¿no? Aquí tienes 10 soles. ¿10 soles? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para que cierres el pico, bruta. Toma, toma tus 10 soles. Y así pasó una y otra vez. Toma tus 10 soles y cierra el pico, ¿entiendes? Yo no vendí a mi hija, señor policía. ¿Ah, no? Pero te gustaban los 10 soles, ¿no? No hay problema, señor policía. Esta mujer y yo llegamos a un buen trato. Yo le pagaba 10 soles y ella me prestaba a su hija. Oiga, ¿y usted no sabe que esta niña es menor de edad? Señor policía, las putas no tienen edad. Son solamente eso, putas. Bueno, bueno, en eso sí tiene razón. Claro. Dígame, don Manuel, cuénteme, ¿cómo le ve el negocio de la madera? Ah, muy bien. ¿Y usted, doña? Sí. Váyase a fastidiar a otro lado. Dígame, don Manuel. Violaciones, incestos, agresión sexual contra menores. Demasiadas niñas latinoamericanas están sufriendo el mismo abuso que Julita. Algunos medios de comunicación rectificaron la noticia. ¡Extra, extra! ¡Noticia de último minuto! ¡Violador de niñas chantajeaba a la madre por 10 soles! ¡Violador de niñas chantajeaba por 10 soles! ¡Extra, extra! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. La explotación sexual infantil y la trata de personas afectan gravemente a toda la sociedad, sin importar el nivel socioeconómico de los niños, niñas y adolescentes víctimas del mismo. Aunque no podemos dejar de reconocer que la pobreza extrema resulta un campo propicio, generador de una vulnerabilidad social que deja a las víctimas más expuestas a la explotación, en cualquier de sus formas. Esa mayor exposición de los grupos de niños y niñas más humildes que potencia el riesgo de victimización por parte de otros grupos sociales dentro de cada país. Se evidencia también en la relación entre grupos de diversas nacionalidades. En esta materia, las desigualdades de poder norte-sur adquieren una trascendencia fácilmente verificable. ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, que generalmente los niños, niñas y adolescentes que pasan esta cuestión del abuso de sexual es generalmente de un nivel socioeconómico mucho más vulnerable que otros sectores. Sobre todo que el sector que lo está consumiendo. Tal cual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en la extrema pobreza, ¿sí? En la ignorancia total, en el sentido de que no sabemos leer, escribir, ¿sí? Y que nos pueden engañar fácilmente, podemos sufrir esta cuestión de abuso mucho más frecuente que en otros lugares donde no hay tanto riesgo y cuestiones vulnerables a nuestro alrededor. Digamos que la marginalidad siempre aumenta la vulnerabilidad de la persona. Tal cual. Y también da pie a este chantaje, como el que escuchábamos en el audio, de gente poderosa que es impune simplemente por, quizá en lugares que son bastante periféricos y alejados, y como tienen poder y saben y están arreglados con la policía, digamos que actúan como quieren y hacen lo que quieren. Sí, es las famosas relaciones de poder, ¿sí? Cómo se van entrecruzando, digo. No es casual que generalmente los que deberían hacer algo o prever estas situaciones son generalmente cómplices, sí, los y que proveedores, manejan el negocio, tal cual, y proveedores de estas situaciones. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto constitutivo de lo que sería la práctica de la trata de mujeres, que está sometido a lo que sería la vergüenza y la culpa, ¿no? De quienes por ahí la que realiza trabajo de prostitución, por ahí no tenga un sentimiento moral hacia lo que está haciendo, porque sabe que la mirada escrutadora del otro ya la tipificó como mala, ¿no? Hay un binomio entre moralidad y masa, ¿sí? Que me refiero al concepto cultural construido acerca de lo que es ético o no. La prostituta en este sentido lo sabe, pero fíjense en cómo está inserto esto de la culpa y la vergüenza, ¿no? Que son dos partes, o sea, la culpa viene por transgredir lo moral. Uh-huh. Al transgredir produce vergüenza, ¿no? Fíjense que hay mucha gente o chicas que la ejercen por voluntad propia, ponele, pero no dan a conocer de qué trabajan, si lo consideran o no trabajo. Igual tiene que ver esto de que vos hablás de la vergüenza, ¿sí? Con una cuestión social y patriarcal también, uh-huh, que se va generando a través de la sociedad. Digo, yo pienso que está mal, ¿sí? Porque mi mandato social como mujer es responder a otros estereotipos, uh-huh, ¿entendés? de la madre, el de la mujer perfecta, el de la ama de casa, el de la 100% trabajadora, ¿sí? Entonces, cuando corto con eso, trasguido eso, genero esto, ¿no? El rechazo, la vergüenza y la culpa. Esa culpa por no cumplir y responder a los mandatos que la sociedad me impone. Sí, no solamente es un muy bueno lo que marcaste vos, porque yo lo pensaba de otra forma también, como que la trata es una parte constitutiva del patriarcado en cuanto a relaciones de poder. Y por un lado está lo que dijiste vos, ¿no? Esto de la transgresión cultural del ser mujer en la sociedad occidental y católica, ¿no? Y está esta parte de mercantilizar el cuerpo de la mujer como una forma de dominación de poder del hombre, cuando habíamos hablado de que el consumidor de la industria sexual tiene un determinado perfil que por ahí se puede tipificar de distintos modos, no de uno, ¿no? Está implícito esto del poder que se puede ejercer. Te das cuenta que es patriarcal en el momento que se está juzgando la actitud de la persona que está trabajando de eso y no se está juzgando como una actitud mala al que lo está consumiendo. Si el acto lo están consumiendo los dos. ¿Por qué uno está haciendo algo negativo y el otro es meramente un consumidor? Pero por eso digo, cuando hablamos de la trata, las mujeres que realmente, por desgracia, pasaron por esa situación, sienten culpa y sienten vergüenza, no solamente por haber sometidos a una situación así de abuso, de poder. Sí, queda claro, para mí nunca es voluntaria. Tal y si cual. Es voluntaria, esa voluntad está condicionada por una estructura, una coyuntura. Pero justamente por eso, digo, esa vergüenza viene a colación de no poder cumplir con algo que la sociedad patriarcal me impone desde que soy mujer. ¿Se entiende? ¿Cómo la mujer, entendés, va a hacerlos de prostituta? ¿Entendés? Es más, tiene que ver con lo que habíamos discutido, ¿te acordás la otra vez? Esto de amar capital, amar... Sí. Bueno, con esto de si las prostitutas tienen que sindicalizarse o no, bueno, es algo que habíamos discutido el programa pasado. Bueno, vamos a cortar un poco con este clima, vamos a escuchar una canción de Escape que se llama Planeta Escoria. La vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Tops, víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar, autodefensa mujer. Autodefensa mujer. Bueno, seguimos en Estalla Silencio para pasar a otro tema. Tenemos una noticia muy importante que tiene que ver con el introvertido personaje tan mediático Ricardo Ford, que aparentemente no es tan bueno con sus empleadas como con su público, evidentemente, y ha tenido muchas denuncias, y específicamente el grupo feminista o femenino, ahora lo vamos a debatir, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que se llama Pan y Rosas, hizo una fuerte denuncia sobre esta situación. Por eso tenemos una comunicación telefónica. Sí, estamos en línea con Catalina, delegada de PepsiCo y militante de Pan y Rosas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Catalina. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Nos pusimos al tanto acerca de una controversia que tuvo Pan y Rosas con la fábrica Ford y su dueño, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco cómo ocurrió la situación? Sí, mira, la controversia más que nada la tiene Ricardo Ford. Uh-huh. La lucha de las mujeres y los trabajadores de Felford por las reivindicaciones que tienen y denunciamos junto a ellas apoyando las demandas que tienen por mejores condiciones de trabajo y manteniendo las denuncias que ellas mismas hacen que en las cuales están sometidas adentro de esa empresa. ¿Cuáles serían los reclamos específicos por lo que se habría producido este conflicto con él? O con porque vos no podés estar más de 6 meses y te tienen que efectivizar. Las condiciones de trabajo que denuncian las compañeras no solamente son de malas condiciones de trabajo, que tiene que ver con los ritmos de producción, sino de acoso, de maltrato verbal, hasta llegar a las denuncias de compañeras que han dicho que han perdido embarazos ahí adentro, producto de que tienen que soportar el maltrato excesivo por no perder el trabajo específicamente. Y después está la cuestión salarial, que demandan tanto las compañeras como los compañeros un resarcimiento, un aumento salarial que estamos empujando todos los trabajadores de la alimentación, ya que nuestros sueldos son de miseria. ¿Tienen un salario congelado desde hace mucho tiempo ahí? Nosotros el salario que tenemos, un básico, es de 2.100 pesos. Uh-huh. Y después algunas empresas tienen adicionales. Lo cual, para poder llegar más o menos a lo que necesita una familia tipo, tenés que trabajar 12 horas, 16 horas adentro de la fábrica de lunes a lunes. Eso para poder llegar a una quincena. Porque imagínate que con 1.010 pesos o 1.100 pesos por quincena no llegas para poder alimentar a una familia tipo. Catalina, te habla Romina de Estalla Silencio. Haciendo hincapié en estas cuestiones de las condiciones de trabajo, vos remarcaste dos puntos importantes como el acoso y el maltrato legal, ¿sí? ¿Ustedes recibieron denuncias por parte de compañeras que han sufrido específicamente el acoso? Las compañeras lo denuncian cada vez que pueden tener un micrófono abierto. Desgraciadamente no son las mismas cantidades de micrófonos que tiene Ricardo Ford para defenderse. Ajá. Descaradamente ostentar sus ganancias. Pero las compañeras cada vez que tienen un micrófono lo denuncian a esto, porque es parte de los atropellos que tienen las patronales para someter a los trabajadores. Sí. Hace un par de semanas atrás nosotros hicimos una movilización en apoyo columnada por las trabajadoras y trabajadores de Felford al teatro donde está Ricardo Ford, y con megáfono donde estaba toda la gente esperando entrar a la obra, denunciábamos todo esto y las compañeras mismas lo denunciaban, que quieren mejores condiciones de trabajo, que basta de acoso, que basta de maltrato, que aumento salarial ya. Bueno, eso creo que pega sobre la gente que no conoce la otra cara de este personaje. Sí, seguro. Y justamente como es un personaje tan mediático que se somete a estas cuestiones, está bueno salir y denunciarlo de esta manera porque para ver cómo repercute, ¿no?, en la sociedad. Sí, totalmente. Yo hace mucho tiempo atrás también fui trabajo en una multinacional y también fui despedida. campaña por la reincorporación fue basada en denunciar cómo una multinacional también arremetía contra los derechos de las mujeres trabajadoras y las sometía a las peores condiciones, ya que las mujeres en su mayoría tenemos las peores condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, eso se ve generalizado y se ve más brutalmente en fábricas como Felford, donde los trabajadores, después de casi 100 años que va a ser que está esa planta instalada en Almagro, salieron a tener voz. Catalina, Macarena te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con respecto a esto, hasta ahora hablamos de la situación de explotación en la fábrica, pero ustedes también tienen una consigna muy importante que es en la TV como objetos sexuales y en la fábrica como esclavas. ¿Podrías profundizar un poco en esto de objetos sexuales? ¿A qué se refieren? ¿Qué están denunciando con esto? Mira, si bien los medios, Ricardo Forzale ostentando y ustedes ven los programas mediáticos que hay que hablan del espectáculo y todo eso, se ve descaradamente cómo Ricardo Forzale ostenta su fortuna en base al pago ABD y mantiene su show alrededor de poder garantizar su mediatez, ¿no? En el ambiente. Y para eso, todo el tiempo hay todo un montón de gente con la cual trabaja él que le sirve a él para propagandizarse y es una forma también de tenerlas trabajando de una forma de esclavos sexuales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el programa de Tinelli era show. Y en las fábricas, que él dice que las trabajadoras ganan bien, porque, por ejemplo, le da la posibilidad de hacer extras, entonces son esclavas. Claro. Totalmente, porque dice, nosotros le damos la oportunidad a las trabajadoras a que tengan extras para poder llevar un peso más a su casa. O sea, entonces no ganamos bien. Y al mismo tiempo, al principio se defendió y después ahora se desentiende diciendo que él no tiene nada que ver con la compañía. Bueno, la madre de él, el primer día que se produjo el conflicto en esa fábrica, quiso despedir a todo el mundo. Es brutal cómo tratan a las mujeres y a los hombres, a los trabajadores en esa fábrica. Realmente un personaje nefasto. Digamos, no le alcanza con maltratar en la fábrica, también se metió en los medios, lo único que no faltaba. Pero bueno. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Sí, muchísimas gracias. Yo más que nada también quería agregar un comentario. Sí, sí. Donde hubo artistas que lo han apoyado. La verdad que me llama la atención que gente como Vicentico diga que es una buena persona. Vicentico, que muchas veces fue comprometido socialmente con muchas reivindicaciones sociales y de los trabajadores, que hoy salga a defender a un personaje tan repudiado no solamente por los trabajadores sino por grandes sectores de la sociedad. Capaz que va a terminar tocando en el teatro para él, ¿no? Sí, digamos que lo rebaja mucho como artista el mismo Vicentico, ponerse a la par de un personaje como este muñeco raro. Finalmente, Catalina, para redondear, ¿puede ser que ustedes ahora estén tras de un plan de lucha en el sector alimentario en general? Sí, sí, totalmente. Nosotros somos la oposición en el gremio, somos la agrupación desde abajo, y fuimos los primeros en impulsar en los principios de marzo la apertura de las paritarias, con nuestro salario, como dije antes, son el básico de 2.200 pesos, 2.100, y vienen congelados desde el año pasado, que se lo comió la inflación, y las paritarias recién empezaban a fines de abril, lo cual eso hizo imponer al sindicato de la alimentación que dirige Rodolfo Daer empezar a luchar, y hoy está en una negociación truncada porque están exigiendo un aumento más de lo que realmente el sindicato durante 25 años se atrevió a negociar. Hoy Funes de Rioja, que es el que dirige la Cámara Empresaria, dice, me llama mucho la atención que este sindicato, que siempre fue dispuesto al diálogo, hoy quiera más de lo que podemos dar. Y evidentemente pasa porque los trabajadores de la alimentación, no sé si ustedes saben, pero todas las ARCOR estuvieron paradas, hay rebelión en la alimentación. Sí, sí. Y ese es el síntoma porque la burocracia tiene que salir a pedir más. Sí, en realidad se sabe muy poco en eso, así que por eso estábamos buscando medios alternativos para poder enterarnos. Hoy salió Clarín y salió también un audio de Funes de Rioja diciendo, bueno, cómo estamos los trabajadores, pero es mentira. Cualquiera puede ver nuestro sueldo, como lo hicimos el otro día ahí en el teatro con los trabajadores de Felford, porque Ricardo Ford dice que no son trabajadores de Felford, y una compañera mostró lo que ganaba en una quincena con 850 pesos. ¿Y sabes lo que pasa? Si no, no se puede comprar motos y Ferraris, hay que entenderlo también. Bueno, lamentablemente se nos terminó el programa, te agradecemos mucho la comunicación, fue muy productiva para nosotros. Hola. Hola. Hola, sí, agradezco sí. a usted el espacio y la posibilidad de poder difundir las voces de los que muchas veces nos callan. Bueno, te agradecemos mucho, Catalina, y nos mantenemos en contacto ante cualquier problemática, ¿sí? Gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Chau, chau. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Seguimos en el aire. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos al 466-6559 rapidito porque ya termina el programa. O mandanos mensajes al 0615-6154-0359. Agradecemos a Catalina del Pan y Rosas. Agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros y compañeras de Radialistas Apasionados y Apasionadas. Y hoy lo tuvimos la producción de Leo ahí atrás del tapiz diciéndonos que está bien, lo tuvimos a Sebi por la web, mandando información. Gracias. Uh-huh. Bueno, para terminar quiero contarles una novedad que tenemos en el mercado, que es un nuevo videojuego japonés que premia justamente a los jugadores que cometan más violaciones contra mujeres. ¿De qué se trata esto? Comienza con la salida de un ex convicto que quiere vengarse de un adolescente que lo denunció por intento de violación. O sea, quiere vendetta porque estuvo en la cárcel y no le habrá pasado muy bien si entró como violador. Entonces decide abusar de ella, de su madre y de su hermana de 12 años. Después busca acumular puntos atacando a sus víctimas en una estación de tren o en parques públicos. Si las embaraza, corre el riesgo de que las mujeres lo maten y en ese caso de obligarlas a abortar. O sea, todo muy, muy moral, muy lindo el videojuego. Morboso total. Y vamos a hacer mención a otra noticia que anduvo dando vuelta en la semana y es esto de la media sanción que obtuvo el caso, o la media aprobación que tuvo el tema de la unión civil gay y la adopción. Sí, para no dejar, hoy los chicos de Pétalos y Quiñas hicieron una excelente cobertura de lo que fue la sesión de diputados y vamos a hacer un poquito de mención a lo que no se habló mucho acerca de qué se estaba discutiendo. Se está discutiendo una libertad individual que están sancionadas en los artículos 16 y 19 de nuestra Constitución y bueno, la polémica fue en torno al tema por bloque o por conciencia y bueno... Parece que primó esto de la conciencia y bueno, en algunos casos como fue el Frente para la Victoria, primó el tema de la decisión por bloque. Mi cuerpo es mío. Exacto. Bueno. Nos vamos, Sergio. Cállate un poco. Chao. Agradecemos de todo corazón a Agos y a Fer que nos hicieron el aguante y que la verdad que fue un placer. Agostina, y espero... Agostina, opera y te hace mate. Leo. Dos cosas a la misma vez. Gracias. Nos vemos el sábado que viene. Chao. www.fmmoreno.com.ar